pasó? Anda en el norte, ¿no? Andaba. En paz descanse. Porque ayer mi tía Lupe me contó que le llamaron a doña Chonita, su mamá, para avisarle que encontraron el cuerpo del Tuna en el desierto de Arizona. ¿Crees? No la friegues. Pero si él estaba en California desde hace muchos meses, ha de ser él. Con esta tos me da pena atender a su amiga. Madre, pues.